onda? Estamos en el Papalote. Papalote de Avenida Hidalgo. Como ya se nos ha hecho costumbre, no tan frecuente, pero sí consecutiva. Frecuente, güey, desde hace como 3 meses. Bueno, estamos aquí, como casi siempre en jueves. Echando la plática. Yo diría que sí, estaría bien. Una breve introducción. Bueno, yo soy Héctor Valderas. Yo soy Fernando Chávez. Y yo, Brandon Rivera. Somos amigos. Somos amigos desde hace un buen tiempo. Se nos ocurrió la idea de hacer un podcast para sacar los temas de las pláticas cotidianas, que nos parece una buena manera de transmitir ideas y de colaborar un poco socialmente. Sí, pues ya llevamos un rato haciendo esto, como nos empezamos a juntar cada semana y vimos que teníamos opiniones interesantes y pláticas interesantes, decidimos hacer esto el podcast. Y pues, a los escuchas, ojalá les guste o les deje algo, les aporte algo. Vamos a darle. Pues antes de llegar aquí veníamos platicando del tráfico horrible de Tampico en la avenida, viernes. En la hora pico, güey. Yo tengo un problema bien pinche grande con el desorden mental de las personas que manejan, güey. Claro, güey. Me frustra de sobremanera, güey, me quemo por dentro cada que veo una persona que no respeta la ley de tránsito. O sea, no estoy diciendo que yo la respete el 100, igual y también la cago, pero por lo general trato de ser correcto a la hora de manejar. Entonces, que yo creo que a todos nos saca de quicio, güey. O a veces todos hacemos alguna pendejada que, claro, cuando vas manejando te apendejas, güey. Pero parece que ellos lo hacen adrede, güey. Sí. La verdad que parece que te encuentras gente que va sobre ti, güey, sí, tratando de hacer... ¿Cómo hace rato? Sí, hace rato. ¿Cuántos carros se te cerraron? Como 3. 3. Y la señora loca que se atravesó, güey. La señora loca que ni puso intermitente ni nada, güey. ¿Era señora mujer, güey? Yo creo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, nada, por ser mujer. Sí. Gol de James. No, sí, era señora. ¿Se fue gol? Sí, güey. Sí, señora. Ah, es que están en... Yo no me fijé, pero sí. Normalmente, o sea, yo la neta trato, o sea, yo no quiero ser machista ni que se escuche machista, ¿no? Pero 9 de cada 10 veces que pasa algo como lo tuyo, de que estás manejando y se te mete alguien de putazo, o sí, que pasa alguien que frena de madrazo, o alguien que hace algo indebido en manejar, es de que no lo veo, o sea, no veo a la persona, pero digo, ¿cuánto que es mujer? Y 9 de cada 10 veces efectivamente paso al lado y es una señora o una chava. Pero bueno, eso yo creo que tiene que ver con la psicología femenina, güey. Porque si te fijas, las mujeres son de que ellas siempre hacen todo al mismo tiempo, güey. De que se van maquillando, están haciendo tareas, están apuntando, están hablando por teléfono. Cuando manejas, tienes que concentrarte en manejar y ya, güey. Sí, de hecho. O simplemente venir pensando en otra cosa, ¿no? Porque normalmente yo cuando manejo voy manejando, a lo mucho puedo ir escuchando el radio, pero nada más. O sea, si viene al lado de mí mi novia platicándome algo, a veces no le pongo atención. Yo creo que yo, ajá, a mí me pasa de que sí. ¿Pongo mi cara de poker face, güey? Claro, de que así, ajá. Ah, manches, sí, claro. O también, o no la volteo a ver, güey. Pero o sea, es que vienes manejando, o sea, claro, claro. Te tienes que concentrar. Pero me ha pasado que vas con otra persona, sea mujer o hombre, que les vale madre, ¿no? Te voltean a ver como 10 segundos y tú de que, güey, estás manejando, pues, respeta mi vida, aunque sea, cabrón. Pues yo, o sea, también tengo problemas, pero con la gente que viene manejando, pero no, trato de no exaltarme. Ajá. Claro. Trato de no reaccionar de manera incorrecta, güey. Porque también a mí me pasa, por ejemplo, que cuando freno, yo freno muy brusco, güey. Entonces, a lo mejor eso le puede... Ah, claro. Alguien lo puede tomar como... Qué pendejo. Una manera temeraria de manejar. Sí, yo también. Pero... Yo también a mí me pasa a veces de que voy en la... voy en la pendeja, ¿no? Y de repente freno así de madrazo porque no me fijé o lo que sea, o pues, no hice el tope, o pasa el verde y yo ando pensando en otra cosa y no le doy y me pita el... y yo mismo digo de que Alan, yo me hubiera cagado, güey, sí. Si hubiera, de que si hubiera estado atrás. Y digo, de que perdón, no le digo perdón a nadie, güey, nada, como que... me cagué. La cagué. Reconoces que la... reconozco que la cagué, güey. Pero sé que no sabré, o sea, sé que es por chingar. O por abusivo, o sea. Pero pues también está bien eso de, por lo menos reconoces que fue tu error, güey. Pero hay gente que no lo reconoce y hasta se caga si le, si le reclamas o le dices algo, güey. Bueno, este... por donde hay mi novia, justo antes de llegar a su casa, hay un cruce con alto en las cuatro esquinas. Y pues ahí es el que llega primero es el que pasa. Ajá. Pero haz de cuenta que yo voy sobre una calle que se podría decir que es como secundaria. Pero no es secundaria porque las dos calles tienen alto. Entonces, la calle que se puede decir que es la primaria, pasan carros de ruta, autobuses y taxis y cosas. Entonces nunca hacían alto. Y la primera vez que yo empecé a pasar por ahí, güey, de que yo veía los cuatro altos, y digo, llego, me freno, y el que viene de la izquierda o de la derecha se va a frenar. Entonces, asumiendo eso, yo le daba, güey, y de que los vatos de los carros de ruta se me atravesaban y me pitaban y me gritaban, ¡pendejo! Y yo, entonces me empecé a sacar de onda, güey, al punto de que ya digo, bueno, pues ya no estoy infringiendo nada, o sea, nomás voy a respetar, que respeten mi derecho, güey. Y yo me empezaba a atravesar y atravesar y atravesar y me lo cerraba y me lo quedaba viendo a los vatos, güey. Y ya, o sea, no me decía nada. A tal grado de que hoy en día, ya cada que paso por ahí, 90, bueno, 9 de cada 10 se frenan y miran a los dos lados antes de cruzar. Los educaste. Podría decirse algo así, güey. Creo que es el mismo, creo que yo también paso por ahí seguido. Es donde está como que un gimnasio, ¿no? De, gimnasio y licuados. Y sí, güey, así es, güey. Así es esa pinche calle. Tiene los cuatro altos en las esquinas, güey, y nadie se para, güey. Sí, ha pasado. Yo también paso por la avenida Monterrey. Pasando, o sea, si te vas por la avenida Monterrey, por la casa, güey, desde allá. Y pasa... pinche partido maestreca. Hay una parte, güey, también hay un alto, que es cruce de vía. Pero nadie lo respeta, güey. O sea, yo lo paso porque veo que todo el mundo lo pasa. Y obviamente, igual si fuera... hace poco, porque yo también paso por ahí, por ahí a ensayar. Y siempre que paso por ahí, es de que, güey, si yo fuera... si fuera mi primera vez la madre, así me pararía. Pero como que la gente... ya tiene moda y de hecho hay filas esperando, aunque ellos tienen la preferente, güey. Hay un alto, o sea, ellos pueden pasar, pero ya la gente le vale madre, güey, no pasa. O sea, ya no hay respeto. Se mala costumbre. Sí, se mala costumbre. Sí, también lo que comentábamos hace rato de que en las ciudades fronterizas también es un vil desmadre en cuestión de cultura vial, güey. Sí. Y nada más cruzan Estados Unidos y ya todo es color de rosa, ya todo respetan comporta, alto. Wey. Todos te dan el paso, todos frenan y aceleran de manera normal, ¿no? Sí. Todo bien pinche diferente. Hipócritas. Algo así, una hipocresía mexicana, güey. Exactamente. Es que no es hipocresía tan... o sea, no es en sí hipocresía, güey. Es que tú estás allá como extranjero y tantito quieren para quieren que la cagas. Quieren quedar bien, güey. Sí, no, y también si la cagas te pueden penalizar. Estás en riesgo de que te quiten la visa, güey. Sí, sí. O que te digan, no, pues sabes que regrésate a... Sí, sí. Por manejar tanto. Pero, güey, si manejan bien allá, ¿por qué no manejan bien aquí? Pues también tenemos esa como malinchismo, porque te aseguro que hay gente que estando allá no tira ni una basurita en la calle. Sí, y aquí güey, pues le vale madre, wey, puede tirar la... Exacto, es la palabra, güey, es el malinchismo. Es malinchismo, wey. Es lo que puedes hacer en tu país, porque lo haces en otro lado. Yo, hablando de lo malinchista, ya en diferentes temas, güey, yo me considero malinchista, güey, en cuestión musical, güey. Que no te gusta escuchar. No, güey. Gente, o sea, aquí, o sea, música mexicana. Ajá, pero no me gusta porque no me atrae. No, porque, o sea, bueno, no, es que malinchismo, no sé qué sea, si es preferencia, pues como o si que te caga lo que es de tu... No que te cague, pero como que preferir otras cosas sí, sí. extranjeras. Podemos googlearlo, güey, para no caer en... Pues es como darle más valor a lo extranjero que a lo, que hace el país, ¿no? Ajá. Pero, o sea, a mí me pasa eso con la música, güey. Yo no escucho música en español, güey. No escucho música en español porque no, güey. O sea, no me gusta, no me atrae. Igual, o sea, te digo, yo no soy de letras. O sea, yo soy más de música, de melodías. Y yo creo que pues las melodías mexicanas o las letras mexicanas tienen como que un cierto, no sé, güey. O sea, tienen cierto tipo, o sea, que las hace ver mexicanas. Pero es que también es la influencia, güey. Sí, sí, por eso. O sea, a lo mejor no, simplemente no te gusta el estilo de aquí, porque el estilo exacto, de aquí es muy exacto. popular. Es eso, es muy popular. O sea, bueno. A mí me gusta mucho la música gringa, todo ese pedo, la música europea, de Inglaterra y ese pedo, güey. Y me llama mucho la atención, güey. ¿Qué es malinchismo? Según Wikipedia, güey, que es totalmente confiable, la palabra malinchismo es un término de peyorativo de la cultura popular mexicana que se utiliza para caracterizar una conducta frente a lo extranjero. O sea, como, sí, como preferir algo que se hace allá en lugar de lo que se haga aquí, güey. Pues sí. O sea, ese es mi punto malinchista mío, la música. Sí escucho una que otra banda, pero, güey, son contadas con los dedos de la mano. O sea, tres bandas que me gustan de México y ya, güey. Es que también es gusto, güey. Claro, o sea, es de cuestión de gusto. Claro, pero si no te gusta la música en español o la música de México es muy popular, güey. Ah, exacto. Y no estoy desvalorizando, güey. O sea, yo no soy nadie para decir que la música de México es mala. Al contrario, güey, yo no sé de eso, güey. Y sé que es buena y la valoro y, pues, yo, güey, yo toco... Para los que no me conocen, yo toco en grupos y todo lo que tocamos en español. Desde cumbias, salsas. O sea, hay de todo el repertorio de 200 canciones, güey, hay 10 en inglés. Y me gusta, güey, o sea, me gusta tocarlo, es buena música, pero no es lo que yo escucho. A lo mejor yo sería malinchista en cuestión de que yo no veo la tele, no veo la televisión. Yo nada más veo series. Ay, pero eso también es como que... Pero es que, güey, no todos lo hacen porque yo conozco gente que sí ve Televisa y ve pero lo que yo pasa creo en que... los canales del cable, güey. Y yo no... Yo trato de no ver la televisión para nada. Claro, y buscar lo que me guste nada más. Netflix o en... Warner lo que sea, güey. En cualquier página donde haya series. Sí, claro. Trato de ver ahí mi contenido, güey. Sí, yo. Y a lo mejor sí es ser un poco malinchista, pero también es porque el contenido no es bueno, güey. El contenido, pues sí, güey. Estás hablando del contenido de Televisa, pues... Por ética, pues no te va a gustar, güey. Por moral propia, güey. Pues por respetarte a ti mismo de que ese contenido no caiga en tu mente, güey. No lo vas a ver, wey. Desgraciadamente, sí. ¿Qué contenido? Ah, pues también hablando del contenido de televisión mexicano... latinoamericano, güey. Algo que está que me ha pasado, güey, que me meto en Netflix, busco series, güey. Está en el 90% de las series en español, no lo de México, porque igual y otras están producidas hasta en Estados Unidos. Hay colombianas. Colombianas y todo eso. Todas, la mayoría, güey, son del narco, son del narcotráfico, son de personajes que están en el narcotráfico. Y es como que porque, o sea, tantas cosas que tiene la cultura, bueno, que sea la mexicana, porque no conozco las demás, que pueden usar y que pueden hacer buenas historias, güey. Pues sí. Pero usan esto porque, no sé, es lo que tiene más acción. Fomentan el narcotráfico. Pero a ver, ¿te estarán de acuerdo, güey, que no es lo mismo el narcotráfico de Pablo Escobar que el narcotráfico de Breaking Bad, güey? Ah, o sea, bueno. Porque, bueno, sí. Bueno, no tiene nada que ver, güey. Pero las dos cosas hablan de narcotráfico. Pues sí, pero la otra... Wow, la Breaking Bad es más allá del narcotráfico. Esa es una obra maestra, eso. Sí, es una obra maestra. Totalmente. Pero bueno, Breaking Bad es como que narcotráfico, pero a escala se puede decir que pequeña a comparación de lo que es Pablo Escobar, güey. Pues, de lo que fue Pablo Escobar. Sí. Puede ser que sí. Pues yo prefiero mil veces Breaking Bad. Sí. Pero también sí es cierto, o sea, es diferente punto de vista. Aparte... No sé, la gente yo creo que tiene así como que alguna fijación por esa historia de narcotraficantes que les fue bien en su vida. No sé por qué. Yo creo que es por el hecho de que aquí en Latinoamérica no está bien fomentado el hecho de trabajar para ganar tu dinero bien, güey. Y y se quieren como que hacer una utopía de lo que es el dinero fácil y rápido, güey. Es que yo creo que todo el mundo sueña con eso, güey. Ganarse la lotería. Yo no sueño con eso, güey. O hacerse, bueno, o sea, pero a una persona común y corriente, güey. Yo soy común y corriente. O sea, no es como un sueño, güey, sino es como que estaría con madre que me pasara eso. Todo el mundo se lo ha imaginado, güey. Claro. Todo el mundo se lo imagina. ¿Tú nunca te lo has imaginado? No, güey. Ay, güey. Es de que, ¿qué haces con $1,000,000? Ah, eso sí, pero no me he imaginado de que me voy a ganar la lotería. Ah, o sea, a mí me ha dicho que. Mejor yo tampoco, porque nunca he comprado cachitos, güey, Alex. El hecho de que con un $1,000,000, güey, me compraría esto, esto y eso, pero jamás decir de que me voy a ganar $1,000,000 porque me lo merece. No, siéntate y déjame presentar a nuestro amigo Alex Contreras. Ah, bueno. Sí, es que este güey no sabe. Es que bueno, tú no lo sabes, pero estamos iniciando un proyecto de hacer un podcast. ¿Un podcast? Sí. Entonces, preséntate, dinos quién eres y... ¿Qué tal? Soy Alejandro Contreras, el baterista de Shot y baterista de F7. Bueno. Sí, estamos haciendo un podcast de contenido, pues, o sea, cosas que pasan ahorita o pláticas cotidianas. Excelente. Un buen proyecto, variado. Y todavía no tiene nombre, pero estamos en eso. Está en proceso, De hecho, hoy es el episodio piloto, entonces, o sea, que sale. Capítulo 10, temporada 3. Ojalá lleguemos. Si es el piloto, vamos a ver cómo queda. Excelente, excelente. Que vas a pirar, bro. O sea, van a grabar desde que todo. Sí. Pues, o sea, es una plática. Una hora, güey. No sé si llegamos. ¿Cuánto llevamos, güey? Como 18 minutos. 18, sí. Pero yo jalo eso, güey. Pero ¿sí? Más en video yo jalo, güey. Ah, total. Bueno, estamos empezando con esto del podcast. Pero, o sea, si jala, queremos hacer una página y meterle también. Puede ser blogs o entrevistas. Sí, y hasta cosas de música, güey. O sea, meterle todo. O sea, como cualquier esta persona, nada más que sería platicado, sí, platicado. Y grabado y en audio, sí. Esto me chévere, me late ese tipo de ideas, güey, de hecho. Con el snaps. Es que también, güey, se trata de crear un poquito de contenido que a ti te gustaría ver. Algo que sea un contenido cultural, o sea, claro. Un tipo sabías qué o cosas así. Algo que la gente pues no sabe. Y digo, jalaría para otra, no sé, si estás en Monterrey y no has venido a Tampico o una ciudad así, pues ya sabes más o menos qué es lo que hay aquí, el tipo de gente, los lugares. Ándale, pues, un tipo blog, más o menos. Ándale, es chido, un tipo blog, pero en audio. Ajá, pero está muy chido la idea, güey. Qué bueno que están empezando. A ver qué tal, a ver qué sale. ¿Puedo mandar un saludo a Genaro Güeyes? ¿Qué, güey? ¿Quién es Genaro Güeyes? ¿Quién es, güey? El vocalista de F7. Por cierto, no te pelan, Alex. ¿Estamos comiendo aquí? Alex está pidiendo su bebida alcohólica. ¿De qué pediste o qué? ¿Indio? ¿Tecate? Quiero Victoria, pero pues Tecate. ¿Voy a mover? Sí. Ah, bueno. Ah, ok. ¿Qué estamos diciendo? No me acuerdo, güey. No sé. Ahorita que venga Alex, retomamos la plática. ¿Quién ganó? ¿Perú? Sí, creo que sí ganó Perú porque vi a James llorando. No sé si estaba llorando de felicidad, güey, de tristeza. Creo que sí ganó Perú. Ojalá que haya ganado Perú, güey, porque hizo un buen partido. Sí. O sea, yo vi el partido contra... Ha tenido una buena trayectoria en este torneo. Yo vi el partido contra Ecuador y le ganaron 2-0. Y luego el de Brasil, pero bueno, considerando que Brasil no estaba como que tan preparado. No traía un equipo Brasil. Y pues ganaron. Ojalá que haya pasado. Ya moviste el carro, güey. ¿Eh? Ya moviste el carro. Ya, yeah, no, pero ahí vale el parking. Ahí vale el parking. Sí, yo pensé que cobraba y cabrón, y traigo 20 baros. Sí, vale, está diciendo, para los que no saben, yo, Héctor Valderas y Alex Contreras estamos en un grupo que se llama F7. Tocamos, bueno, últimamente llevamos ya 2 meses tocando en Bengal, Biblos, donde era bar o Biblomanía. Por si nos quieren ver, estamos ahí cada viernes para que le caigan. Se pone bueno. Cada viernes en el Congal de Bengal. En el Congal de Bengal. ¿Cuánto tiempo tenemos ya, güey? Ya llevamos casi. Eso es como la octava, güey. Ah, llevamos como, güey, llevamos como un mes y tres semanas, más o menos. Pero está muy bien, está sí, está jalando, chido. Está jalando. El fin pasado estuvo muy bueno a reventar. Uno que otro detallito ahí musicalmente, pero salió. La gente no se da cuenta. En su PDS todo se vale. Exactamente, güey. Ah, pero se pone chido, güey. O sea, bueno, yo lo que he ido, pues, se pone bien. Y creo que esta, es un lugar un poquito mejorcito que otro lugar. ¿Qué ha sido? ¿Ha sido todas las veces? Hasta has cantado, cabrón. Poder, mira, podría ser este bohemio, pero antrero no. Sí, güey. Excelente. Yo tampoco soy antrero, nada, voy a chambear. Pero, pero pues. Ah, pues está chido el desmadre. Un poquito por ese ambiente, pues nada, hace daño. Oye, ¿sabes lo que me cae a la cabeza, güey? Que como es en el marido, no sé cómo lo tengan aquí en Mazatlán, güey. La espuma. O sea, la espuma, güey. Es el pedo. Fíjate, una vez, güey, me fui a San Miguel. Entonces, pues, ¿estás de acuerdo cuando viajas, güey, con tus amigos, güey? ¿Estás de acuerdo que no pisas hasta la habitación nada más que sí, para dormir? Ajá. Pues llevamos a San Miguel, todo eso, y yo pido un tarro, güey. Y esto, güey, no, te encargo un vodka, te encargo un bacalí, así, todo copiado, güey. Yo nada más había tocado un tarro, güey. Literal, eran nada más tres cuartos de cerveza. Un cuarto así entero, mamalón, de pura espuma, güey. Y dije, puta, pues, ¿cómo le hacen, güey? Le dije a la chava, oye, ¿puedo venir? No, pues, oye, pues, mira, es que hay bastante espuma, no sé si me puedes quitar y me puedo llenar bien. Ah, es que ese barril, y yo, pues un barril te va a hacer, o sea, ese tipo de cosas, porque se supone que es así como que volteadillo sí, y va a salir. Sí, tiene la malla para que no haya tantas. Entonces ya voy a la cocina, porque, o sea, era un chingo, era tanto así, güey, entonces me empipé, güey, porque dije, para eso estaba bien caro, güey, costaba 60 pesos el tarro, güey. Y dije, la madre, la chida está muy caro. Y ya te voy a la cocina, güey, y dicho y hecho, güey, hay un tarro, güey, y la, donde sale la llave, güey, está como aquí a esta altura, güey. Entonces no lo ladeaban o nada, o sea, hacía el putazo y excelente, vamos dándole así. Pues sí, güey. Aparte, pues ellos le quieren ganar, o sea, quieren. Sí, obviamente, güey, pero hay que ser justicia, güey. Sí, güey, tienes que dar un buen servicio. Por ejemplo, cuando voy a Campestre, ¿cuánto vale el clamato, güey? ¿La qué? El clamato, ¿cuánto vale? Como 35, 40 pesos, no me acuerdo cuánto vale, güey. Bueno, lo que yo hago ¿el tarro? Es. Ajá. No, el clamatito, güey. O sea, un vaso de clamato, güey, no, okay, un litro de clamato. Lo que yo hago, güey, es evadir al sistema. Cargo la cerveza por un lado, el clamato por el otro, la sal y la magia, así. ¿Tú te lo preparas? Y yo me lo preparo a mi gusto, o sea, ya tengo acá mi toque. Y me estoy ahorrando, ¿qué te gusta, güey? 20 pesos. ¿Cuál es tu que sale? 50, o sea, que gasté 30. Te están cobrando 20 pesos de, por el servicio de hacértelo. Por el servicio de hacértelo. Entonces, hay trucos para evadir el sistema. Sí, para ahorrarte una lana. Pero yo creo que está bien eso, güey. Sí, güey. O sea, si ves que es un abuso y que tú lo puedes armar acá por acá, pues está bien. Fíjate, cuando yo estaba trabajando en un barco, no decir nombres, pero venía a la. No decir marcas. Marcas. Porque mucha gente, pues, va al lugar, güey, y que no, te encargo una carra de shots, que no sé qué, vale 70 pesos, güey. Pero, oh, sorpresa, güey, una carra es lo mismo que un litro. Simplemente, pues, la carra, pues, sabes que pues, no está en un vaso de litros, sino en una carra, pues, ya te mentalizas a que son shots y todo ese pedo, güey. Entonces yo lo que hacía a mis amigos de que no me hagan, güey, mejor cómprate un litro, te ahorras 20 pesos y mejor pide shots y ahí es lo mismo, porque se prepara igual, costa igual, la más la diferencia es donde almacena el líquido. En un vaso de unicel de litro o una jarra de plástico, pues todo, y así evades el sistema. Hablando de alcohol, güey, el otro día todos nos juntamos, hoy es viernes, estamos el miércoles, creo, güey, martes, en mi casa. Estábamos hablando, güey, porque fuimos al súper a comprar alcohol, güey, a ver qué había. Compramos cerveza, güey, compramos un 24, ¿no? Y estamos viendo que, o sea, las matemáticas, o sea, todo lo que nos enseñaron en la primaria, güey, lo estamos aplicando, güey, en a ver cuánto nos alcanza, a ver si hay un 10% de descuento en un 12, güey, qué podemos hacer con ese 10%, güey. O sea, aplicamos realmente las matemáticas ya en la vida real. Que a lo mejor sí en la escuela te pusieran, a ver, mira, si tuvieras... Fíjate cómo la tenías. El que sabe que está bien. Si tuvieras 200 pesos, No, ¿cómo está el problema? Sí, eran 250. Tienes 250. Y las cervezas, el 12 de cerveza está a cuánto estaba? 140, ¿no? 140. Uno estaba en 140 y otro estaba en 90. Ajá. El 243. Y el otro estaba en 90. El de Coors Light está en 90 y el de Victoria estaba en 140. Cuesta 89.99. Exacto. Bueno, nada, que no, hay que redondear, güey. Vamos a ver matemáticas que sean exactas. Ah, bueno, entonces el problema, imagínate el problema que dice: quieres comprar dos doces y tienes 250 pesos, pero la cerveza tiene un 20% de descuento. ¿Cuánto? La Victoria. Pero en la siguiente compra. ¿Cuánto te sobra con el porcentaje de descuento para comprar un 12 para comprar cigarros? O sea, ¿cuánto te sobra para comprar cigarros? ¿Y qué cigarros? ¿Qué marca de cigarros? Ya, opción eso, güey, esos son problemas que si te ponen un examen, güey. Opción A, Marlboro. Sí te pones a pensar, güey. Más que nada, yo siempre he dicho, güey, que cuando pongo un examen, cuando pongas un examen, es lo de la vida real. O sea, no pongas así, Pedro tiene dos manzanas. Sí, güey. Que compra 20 piñas, que jugaste. Es muy simple, güey. Pero si tú pones, no sé, un nombre de un alumno que esté en el salón, inconscientemente, sí, como que te animas, dices, lo quiero castrar, o lo quiero animar, o lo quiero hacer bullying. Sí, ahí lo haces, güey. Subconscientemente, güey, estás haciendo que la persona esté razonando porque tiene un motivo. Que ese sí, ese motivo, o por molestarlo, güey, o por lo que animarlo, sea. Lo que sea, o sea, tiene un motivo. Entonces ya la gente está ahí, que bueno, no sé, si Héctor Valderas tiene sed y se compra 3 cocas. Y vienen 3 amigos con él y son 4, ¿cuánto le toca a cada uno? Más servicios. O sea, 3 cocas y son para 3 personas. Ah. Entonces, pues ya vas dividiendo más o menos, haciendo fracciones, o una división. Porque sabes que es algo que puede pasar, güey. Algo que puede pasar. Entonces, ya estás más, ok. O sea, ya concentras a la persona que está en el presente, güey. Es un tip. No imaginar, o sea, obviamente es imaginariamente, pero ya que esté en el presente es como que estuviera en su caso, güey. O sea, ya te está tocando ese caso, no por el problema, sino que... Es un caso de la vida real, algo de la vida real. Es un tip, ese es un tip para los maestros que de problemas, ¿cómo se llama? Critical thinking, problemas matemáticos, que les vaya a poner a sus alumnos, pónganles casos de la vida algo real. Algo realista. Algo realista. Sí, algo, entre más realista, mejor. Sí, güey. Eso es verdad, muy cierto. O como los maestros de física que dicen, si tienes un cañón y lo disparas verticalmente a tantos newtons, güey, ¿quién puta va a disparar un cañón verticalmente, güey? Qué mamada, güey. Sí, son cosas muy diferentes, güey. Sí, pero cosas que uno no entiende, güey. A veces hasta creo que los maestros como que quieren expresar su inteligencia, güey. En esas preguntas, güey. ¿Qué? ¿Qué la madre? ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? No te burles, nada, es cierto. Que te quitaron el tarro, güey, ya, Ya no me voy a dejar tomar, güey. Café. Café. Era un tarro de café. ¿Era un tarro de qué? ¿Cafelio? De café. ¿El Black? Un saludo para Josué. Un saludo para Josué. Es que, güey, está escuchando este podcast. Cuando vino la lanchera, estaba mordiendo, güey. Entonces, había mucho... ¿Cómo se llama esta cosa? Este polvito que le ponen en las tostadas. Cuando le muerdo, güey, pues, se rompió obviamente y se me metió la nariz. Lo inhalaste sin querer. Ajá, lo inhalé. Entonces la chava estaba riendo. Es el que pinche chamaco pendejo no sabe comer totopos. No sabe cómo comer totopos. Sí, pero si fuera maestro y no me saca 3, le pongo 90. Si fuera maestro, es una pregunta desde que, ¿qué haría, güey? ¿O qué tipo de maestro sería si fuera maestro? Para la redundancia. ¿Qué tipo de maestro serías? ¿Qué tipo de maestro serías? A ver tú, Brandon, ¿qué tipo de maestro serías? Yo sería el tipo de maestro que no pediría que se memorizara nada. Ajá. Bueno, yo imagino que yo sería un maestro de química, matemáticas o física. A ver, ¿de qué materia y qué tipo? ¿Qué materia me gusta más? O sea, ¿de qué materia serías maestro? ¿Que es de química, no? No, yo creo que es termodinámica. ¿De termo? Ajá. ¿Te perro? ¿Te gusta mucho de termo? Pero date cuenta que para termodinámica se ocupan un chorro de tablas y un chorro de valores, güey. Y hay maestros que piden de que te los aprendas a huevo, güey. Y ya no pediría que me los aprendieran porque pues en Chile. Ya me gradué y ya se volvió todo. Ya me gradué y ya se... No. Es que pues es muy parecido la termo con la dinámica, güey. Termodinámica y dinámica. Bueno, dinámica estudia los cuerpos en movimiento. Ajá. Y la termodinámica estudia el intercambio de energía. Ahí está. Bueno, es que bueno, en las dos materias ves de repente algo de termo y después en dinámica ves algo. Movimientos. O sea, sí, está pechaneado. Ajá. Entonces, Brandon, ¿serías un maestro que no podría memorizar ni hacer? Ajá, sería de esos de los que da su clase como que platicada. Ajá. Y de que pondría un problema así muy representativo explicando cosas de la vida real, o sea, cosas que pueden suceder. Si vas al súper y vas a comprar toxic. Por ejemplo, en termodinámica. ¿Tienes 20% ver, y cuánto alcanzas para cigarros? En termodinámica puedes ver problemas de ciclos de refrigeración. Ajá. Y en ciclos de refrigeración puedes estudiar el gasto de los aires acondicionados, el gasto de los refrigeradores. Sí. Pues, también ves motores de diésel o gasolina. Sí, son problemas que realmente les van a enseñar algo para cuando les suceda. Que si igual no te haces experto, al menos no te haces un pendejo cuando vayas a comprar uno. Claro. ¿Sabes que ahorita en mi etapa, güey, yo tuve mucho problema cuando estuve de prepa o universidad? Digo, a lo mejor en la escuela, a lo mejor es porque yo empecé un semestre, por así decirlo, antes de... Claro, se supone que yo debo estar todavía en... estudiando, ¿no? hasta diciembre me debí de haber graduado, pero me adelanté. Entonces de prepa universidad siempre tenía el pedo, güey, que bueno, pues que voy a estudiar y esto y lo otro, güey. Siento, güey, que algo es un tip chido para los maestros o para la escuela, güey, sería que agarra tu grupito de alumnos y llévatelos, o sea, pero ya que se arregla, nada de que ay vamos a ver si no, que se arregla la institución, y eso vale bastante. Porque a ver, nos vamos a ir todos una semana, así no va a haber clases, pero todo va a ir a una empresa. Y todo va a irse con un güey. La ahora, práctica. Ajá, unas prácticas. Pero que empresen, que empiecen desde prepa, güey. Sí. Porque así, güey, la gente luego dice, ah, la verga, güey. Yo voy a estudiar esto, una maestría, o ingeniero, licenciatura, turismo, etcétera, etcétera. Sí, hay muchos casos, yo me he topado con muchas personas en la carrera que no saben exactamente lo que quieren y ya están estudiando su carrera, güey. Ya van a acabarla, güey. Sí, ya la acabaron y es de que, güey. Son muy conocidos que tienen que... Es como su quinta carrera, güey. Porque no aprueban, porque no van, porque no les interesa, o porque se meten y después, ah, no, mejor me arrepentí, mejor prefiero esta porque me gustó y así, güey. Es un chingo conocido, güey. Muy contado, me siento la mano de los dedos, unas personas que dicen, ah, yo voy a estudiar piloto aviador. Pero por ejemplo no estaría, o sea, yo también conozco un chingo de gente que le pasa eso, güey, entra a una carrera y a los, no sé, a lo que quieras, al primer semestre o al año o a los dos años, dice como que no, como que ya no me gustó. ¿No será que también es como que cuando salen los chavos de prepa que los orillan a elegir algo en lugar de como que irles enseñando poco a poco de qué se trata cada cosa, para qué son buenos, también explotar como que sus puntos más fuertes, para que ellos al momento de decidir pues no sea tan complicado y también que ellos puedan decir, pues si soy bueno para esto, voy a estudiar esto, y que no se arrepientan cuando ya están estudiando. Claro, güey, o sea, yo creo que está muy precipitado, porque bueno, no sé, la mayoría de la gente entra a la universidad a los 18 hasta 17 años, güey, y no saben ni lo que quieren, güey. Bueno, mira, más que nada... o sea, está muy bien lo que tú dices, de que orillarlos a, o obligarlos, por así decirlo, a una carrera o no sé. Pero yo siento más que nada que una persona no sabe qué es lo que quiere porque le tiene miedo a... O sea, siempre las personas tienen miedo a algo nuevo, a innovar, cosas así. Muy pocas personas que son los líderes, que es liderazgo, son los que innovan, ¿no? Y son muy contadas las personas. Si no, pues todo el mundo innovaría y sería un líder y cada quien sería muy chingón y el país sería otro. Simplemente, o sea, mi opinión sería de que, o sea, quitarles el miedo a las personas de que, porque siempre está la pregunta de, bueno, yo quiero ser como mi papá es un ingeniero que trabaja en Pemex, pero no sé qué carrera es, yo nada más sé que es un ingeniero. Ah, bueno, pues sabes que en ingeniería tenemos industrial, civil, etcétera, petrolera o X cosa. Bueno, ok, esto es lo que se hace dentro de la empresa. Y tú vas a hacer esto. Y la carrera de industrial tiene estas áreas y esta área hace esto. simplemente que se le quite el miedo, porque muchas personas que yo conozco que ya terminan su carrera y les da miedo meter sus prácticas o ya estar en la en el campo laboral. En el campo laboral, porque, o sea, puede que se sepan, pero no saben cómo, cómo se maneja todo. Porque vieron, no sé, un ejemplo, 20 materias y piensan que van a ver esas, esas 20 no. materias. Y no, y eso, o sea, eso, eso no pasa. En realidad nada más estás viendo, digo, ya depende de cada... Un poco de todo, güey. Cada trabajo, pues, no sé, ves tres, de las 20 materias ves tres. Sí. Pero siempre estás con esas tres y de repente puedes otra. Puedes terminar trabajando en algo que no viste, güey. Y que te vas a hacer experto con la experiencia, güey. Y que también, ¿sabes qué? También sabes que la mayoría de los trabajos a veces ni siquiera tienen nada que ver con lo que estudiaste. Exacto. O sea, llegas al trabajo y como quiera te van a capacitar, como quiera tienes que aprender, güey, de los que ya están ahí. Exactamente. Incluso hay trabajos donde tú, pues sí, a lo mejor estudiaste ingeniería, pero llegas a la empresa y te dicen, bueno, esto, lo que hacemos aquí, así es el proceso, así es lo que tienes que hacer. Y ahí mismo te enseñan lo que tienes que hacer. Y la carrera te sirve como base de conocimientos fundamentales para algún problema que te llegue a suscitar en la empresa. Sí, obviamente. No como que vayas a utilizar todo dentro. Obviamente de tienes que ir con bases. Claro, sí. Pero realmente el trabajo que vas a hacer te lo van a enseñar ahí. Ellos te van a pedir lo que quieren. Sí. Igual y eso que te van a enseñar no tiene nada que ver con lo que aprendiste en la escuela. ¿Pues sí? No, está muy bien eso lo que dijiste, pero no sé, a lo mejor es porque muchas personas se han acercado a mí y me han dicho de que lo que les dije, que tienen miedo, o no saben qué hacer, o no saben qué carrera estudiar y todo eso. Simplemente es como que pues, un tip, ¿no? O sea, para las escuelas y todo eso, de que llevarlos un día y esto es lo que se hace en tal lado. Simplemente porque muchas personas tienen miedo. Que no saben que... Y que no, o sea, ellos mismos saben que tienen miedo, pero no quieren decirlo, lo quieren ocultar. Sí. Pero pues obviamente, desde un punto de vista, hay un chingo de puntos de vista alrededor de ese punto. Ya depende de qué punto tú lo veas. Pues sí. Mucha razón del sabio Alex Contreras. Filosofía. Bueno, retomando la pregunta, a ver, tú, Fernando, ¿qué tipo de maestro serías y de qué materia? Yo creo que yo sería maestro de recreo. Sería maestro de table dance. Soy maestro de recreo, güey. Yo pool dance. O sea, no sé exactamente qué materia, güey, porque mi carrera, estoy estudiando negocios internacionales. Y es una carrera muy vasta, güey. Ves tanto contabilidad, o sea, algo como muy general. Sí, o sea, está muy amplio el... Sí, o sea, tienes mucha área de oportunidad de trabajo. Pero yo creo que hasta ahorita lo que más me ha gustado es la economía, tanto microeconomía como macroeconomía. Ajá. Es cómo funciona, así ya en la práctica, cómo funciona una empresa o cómo funciona hasta el país. La macroeconomía se enfoca más en eso, en cómo funciona un país. Lo del Producto Interno Bruto, güey, todo eso. O sea, serías como maestro de economía, güey. Me gusta. Sí, lo más, no me considero como que alguien que sabe mucho. No me considero alguien que sabe mucho, pero me estoy preparando. Entonces, para ser maestro de economía. Me gustaría ser un maestro de economía, güey, que te hable las cosas más sencillo. Sí. Más, y que te ponga casos de la vida real, güey. Sí, y que te ponga casos que realmente pasen, porque hay muchos que se agarran del libro. Sí, no, casi a la teoría. Sí, no salen de teoría. De los ejercicios que están en el libro. Ándale, y por ejemplo, yo tengo un maestro tenía un maestro verteano, que tú le preguntabas algo que estaba pasando en México, por ejemplo, referente al dólar, referente a todo eso, de, por ejemplo, lo del petróleo. Eso afecta al Producto Interno Bruto del país. Y el maestro se desviaba y solamente te decía lo que venía en el libro. Y no lo aplicaba a la actualidad, a lo que realmente te debería servir. Entonces, me llama mucho la atención eso, la economía. Y pues, ¿todavía tenemos un economo? Sería un maestro que no dejara tarea. Bueno, Alex, ¿tú qué tipo de maestro serías? ¿Tú qué tipo de maestro? ¿El que no deja tarea? Que no deja tarea, principalmente. Pero no serías barco. Ah, no. ¿Serías justo? Sí, o sea, alguien que ve que si te esfuerzas o si pero, realmente pero, por ejemplo, algo. Pasa mucho esto en los alumnos que está el típico güey inteligente, güey. O sea, y que tú sabes que es inteligente, pero no hace las cosas. No hace nada. Ajá. Pues para eso ¿lo pasas? No, pero para eso están los exámenes. No, fíjate que... ¿Yo? Que bueno. Es, perdón. Si yo tengo un alumno, sentido porque yo soy así, si yo tengo una novia. Ah, yo soy inteligente, pero me da de verga. Que es inteligente, que de repente le echa ganas en los trabajos y todo eso. Ajá, claro, pero, cuando por quieres. Ejemplo, si yo encargo 5 trabajos en todo el semestre, cuatrimestre, y me entrega 2, pero esos 2 se esforzó. Y están, le entra bonito, están chigoles. Y todo eso, está muy bien. Ajá. Y no sé, me da un resultado de 65. Yo le pongo 80 o 75. 70, panzazo. ¿Sí o panzazo? Pasó. Una, porque, bueno, ya depende obviamente del examen. Si obviamente yo sé que no va a clases, todo eso, pero los trabajos que encara, que son los importantes, por así sí, decirlo. Sí, que es lo importante, güey. Los entrega y con eso no pasa. Y el examen veo que sí tiene una calificación, ¿sí? Pero con el porcentaje de faltas y que las tareas y... Ajá. Estamos en clase, todo eso, ¿no? Es que obviamente eso ya... no pasa. Yo le diría, ¿sabes qué? Pues te voy a quedar un trabajo final o algo así. Y ya dependiendo de cómo haces el trabajo, digo, ¿sabes qué? Pues ya pasaste. Es... Le daría ese chance, esa es oportunidad. Es que ese depende del maestro, güey. Hay sí. maestros, como dice Fernando, güey, que se encasillan, güey. Se encasillan a la calificación, güey. Se encasillan a la teoría. Hay que si el examen, lo que si no hizo tanta tarea, o sea, es que, bueno, no sé, pero al principio del semestre los maestros dicen la tarea vale tanto por ciento, los exámenes tanto por ciento, las participaciones, y que se encasillan en eso, güey. Que puede, o sea, y hay tipos de estudiantes, hay dos tipos de estudiantes, o sea, a mí me pasa mucho esto porque yo soy como ustedes que, o sea, puedo ser inteligente, güey, pero a veces pues, no me dan ganas de hacer las cosas. Exacto. Y hay alumnos, güey, que al contrario, son como que muy mataditos. O viven de la escuela, es, o sea... Aunque no se les quede nada en la cabeza, ajá. pero lo hacen al sí, momento. O se memorizan las cosas, güey, o se matan haciendo las cosas. Ajá, esas personas, y ok, hacen todas las tareas, son responsables y sacan 100 los exámenes porque están ahí, pero a veces los conoces realmente a esas personas y como que en la vida, güey, no valen madre, ¿entiendes? Sí. De hecho, mira, yo siempre he tenido como la idea, concepto... O no sé cómo llamarlo a lo que voy a decir. Hay dos tipos de gente, la que es lista y la que es inteligente. ¿La qué? La que es lista, ah, y sí, la que es inteligente. La inteligente puede saber mucho, pero no sabe cómo aplicarla. Tiene los conocimientos, que dice, el conocimiento es poder, sí. Pero la lista lo hace aplicar. Y pasa wow. mucho. Siempre, todo mundo tiene un cerebrito en el salón. Sí, sí. Y el que es listo se pone al lado de él. Exactamente. Y está buzo. Esa persona es te va a sacar el trabajo adelante en una empresa, en una industria, en un local, o sea, porque él se va a poner las pilas para sacarlo adelante. O incluso puede llegar a ser el jefe del inteligente. O sea, y lo estoy, aparte, o sea, yo lo estoy también diciendo que los que son mataditos o responsables sean así. No. Hay gente que son responsables, inteligentes y saben qué pedo. Es que es la gente que es muy buza. Ajá. Ese tipo de gente ha llegado a hacer muy grandes cosas. Exactamente. Haciendo tranzas. Una tranza mucha gente lo ve mal, pero la verdad para hacer una tranza no cualquiera. O sea, no cualquier pendejo hace ese tipo de cosas. Debe ser uno muy muy pendejo, un pendejo muy inteligente. Es un pendejo muy muy inteligente. Es como dicen que si Salinas, güey, o Hitler hubieran hecho cosas, hubieran usado su inteligencia, güey, para hacer cosas buenas, güey, hubiera sí. sido puta, wey. De hecho, otro con pedo. Eso, tengo una historia de una conocida que... Mil nombres. No puedo decir nombres, pero... Quémalos. Sí, es una chava y un chavo. Fíjate. ¿Dónde está mi café? Fíjate. Es un poco listo. Es muy listo cómo le respondió él a ella. Ajá. La chava estaba en una fiesta, el güey se acercó, pero la chava era muy mamona, entonces el chavo le quiso sacar plática, ella no se dejó. Me dijo, ay, esto es un concurrente, no. Entonces, como eran casi el mismo grupito, se empezaron a juntar por varios meses y llegó al punto que en una fiesta, entre el alcohol, el mar y todo eso, por cosas del destino, ellos se quedaron solos platicando. Ella lo bateaba así, le decía cortante la plática, y en eso él le dice, oye, pues sabes qué, es que me gustas, y siempre he tratado de sacarte pláticas, invitarte a salir, todo este tipo de cosas, pero tú siempre me bateas. Y la verdad, pues porque, y bueno, pues ya en la plática así, estaban hable y hable, pues que el güey quería una relación con ella, y ella dijo, pues sabes que no. Y total, en la plática le dijo, es que sabes qué, yo quiero ser tu pendejo. Y ella se quedó aquí, bueno, pues qué pedo, esto es una contestación muy naca de este güey. ¿Por qué me dice que ya sea mi pendejo? Dios, pendejo puede ser cualquiera, obviamente una mujer. Y él le responde, yo quiero ser tu pendejo. Y el pendejo que todo el mundo diga que yo soy tu pendejo. Y ella le pregunta, no, ¿por qué? Porque yo sí quiero, yo quiero ser el pendejo que todo el mundo diga, la tercera persona, que ah, mira, este pendejo está con esta chava que está muy buena, que está muy bonita. Quiero ser ese pendejo. Yo quiero ser ese pendejo que cuando yo vaya, que yo vaya en mi carro, le diga, ah, mira, ese pendejo tiene ese carro. Porque obviamente... Sí, la gente hay se un refiere... poquito de envidia. Sí, y siempre sacan el pendejo. Entonces... La gente lo va a llamar así, pero ese pendejo es el inteligente. Es, exacto, ese pendejo es el inteligente. Digo, no, es el listo. Es el listo. Es el listo. Y esa contestación, ahorita ya están casados. A partir de esa contestación, están casados. Ya llevan 5 años más o menos. Pero sí funciona, sí funciona. Sí funciona, sí funciona. Es otro tipo de ligue. Se puso muy listo en ese tipo de cosas. No tuvo que ser inteligente de pusiéndole corazones o detallitos. No, no, no. O sea, fue muy listo su... Ahora sí que su respuesta o cómo se... Su táctica de ligue, güey. Su ligue, su ligue. Eso estuvo muy, muy listo. A mí no se me hubiera ocurrido. A mí tampoco, güey. Es que normalmente no se te ocurre decir que eres un pendejo, güey. Sí, te aunque te guste mucho, aunque te guste mucho a alguien, güey, no, pero él, no le dices que eres un pendejo. Se está llamando a un pendejo a partir de terceros, ¿sabes? O sea, como que sí. Los terceros van a referir. Porque siempre va a haber alguien, güey, que te va a decir. Pero tú sabes que no, güey. Tú sabes, es por envidia porque te dicen pendejo, ¿no? Oye, ya tardaron con el café, ¿no? Oye, este cafecito, el coffee time. El coffee time, o sea, que estamos en el... Bueno, pues, ¿vamos a echar un cigarrito? O esperamos a las cervezas. Pues, ¿cómo ves el material? ¿Qué, cuánto tiempo va? 47 minutos yo tengo. Ah, pues no, ¿lo acabamos o seguimos? O sea, lo podríamos acabar. Güey, yo no grabé ni verga. ¿Está grabando? ¿Eso está grabando, güey? ¿Lo está grabando? Estás grabando, güey. Yo 9 minutos, güey. ¿Qué? 47. ¿Ah? Estoy viendo la hora, güey. Que no se graba este pedo. No, se está grabando. Pues, o sea, podemos cortar. Ah, okay. Ahí cortinilla, cortinilla. Va la cortinilla. Saludos. Bueno, estamos aquí en Papalote. En el mismo lugar, nada más nos salimos. En lugar. Nada más nos salimos a hacer un break de un cigarrín. Sí, estamos adentro y ya estamos afuera. aquí en la pantalla, bueno, está Beach One, no está en TV, güey, o en Beach One. Está pasan... en MTV, pero lo cambiaron en Beach One. ¿Desde qué están hablando de...? Ah, porque... Ah, bueno, estaban pasando un anuncio de Acapulco Shore. Y nos estaba diciendo Alex que era muy buen negocio, pero no sé por qué, güey. No, no. Es que, mira, no entiendo el punto de cómo fíjate, puede ser un buen negocio las pendejadas que están ahí, güey. Ahí te va mi opinión. A mí antes, pues, decía que ese programa está muy naco, Gandía Shore, Jersey Shore y todo ese tipo de cosas. Y que no, pues, está muy naco, güey. Pero... ya después una amiga estaba, pues obviamente chingue chingue, no mames, velo. No, que ya sacó la primera yo, que no lo vi. No, güey, es que ya empezó la segunda temporada, velo, está muy chingón. Y me hablaban mucho de los güeyes y las viejas, y yo, qué pedo, güey. Entonces dije, bueno, pues me voy a animar. Vamos a ver la temporada 1. Yo sí las he visto. La temporada 2. Pero fíjate que me gustó. Porque una cosa es, pues, es mexicano. Y aparte, o sea, la gente se identifica. Es que, güey, esa güey, o sea, estamos hablando de un programa, un reality, no sé cómo le quieren decir, güey, bueno, ni tan reality, porque es como yo reality, siento que, sí, es como un reality. Es como un reality donde le hablan a 6 personas que les encanta agarrar la peda y que tengan cierta personalidad, güey. Estamos hablando de que 2 güeyes y 2 viejas, o 3 viejas y 3 vatos. Son 4 y 4. Bueno, pues ya. Estamos hablando de mujeres y güeyes que les gusta agarrar el pedo. Sí. Y que tengan un buen parecer, que tengan un buen ver, pues. Sí, exacto. No, y aparte, fíjate, o sea, viéndolo por el lado del negocio, pues para empezar, pusiste con las redes sociales de que Facebook, Twitter, Facebook, ¿qué más? Las páginas de Facebook. Sí, Instagram, Snapchat, Twitter, todo eso. Predominante ahorita ya. Sí. Y por ejemplo ahorita salió el, ¿cómo se llama? MTV Meow, Mawau, una cosa así. Que pues los MTV Awards y todo, bueno, ese tipo de cosas. Hablando de esa madre que era como que ese es el MTV Award, una madre así, ¿no? Es algo parecido. Vi un comercial, güey. Digo, no lo vi porque estábamos tocando ese día. Ah, sí, estábamos tocando. Estábamos tocando. Mi hermana lo vio y estaba viendo porque lo tenía en la tele, güey. y varios de los hosts, o no sé cómo les quiera decir, los que eran presentadores, güey, la mayoría eran, o sea, estaban los de Acapulco Shore, güey, y los demás eran blogueros, güey. Sí. Eran de YouTube. Sí. Yo no lo vi en MTV, pero vi que en Facebook, en el Facebook de MTV, estaba hosteando Marcela, la de YouTube. Ándale. Yo nunca he visto sus videos, Marcela? Pero la conozco. Sí, o sea, bueno, ¿tienes una referencia de quién es? Entonces yo vi que estaba ella transmitiendo en vivo. Marcela, que hace videos. Sí, ella. Y estaba transmitiendo en vivo en Facebook. Entonces, es como un evento más como para lo que le llaman millennials, ¿no? Pura gente de redes sociales. Sí, ajá, exacto. Todo eso de redes sociales. Y aparte, o sea, en sí está chido porque, pues, fíjate, en una, por ejemplo, tenemos a la famosa Yuya, güey. ¿Estaba ahí, güey? No estaba ahí, pero ella jala mucho, mucha gente de sus followers. Esa, todo eso. Ella hace como que tutoriales o... Hace tutoriales. De maquillaje y madre, sí hace. Pero es número uno es la que gana más lana, ¿no? De hecho. Pero nunca has visto un video de Yuya. Sí, por su voz. Yo he tenido un problema, o sea, porque yo pensaba que era fingido. ¿Es fingida, güey? En el... No, es fingida, güey. No, güey, o sea... No, yo pensaba que al momento de grabación como que ella la editaba, o el que le edita lo editaba, y hacía de un pitch más alto, güey. Nada, le movía el pitch, o sea, la afinación o la nota, de que suene más agudo, pues, el tono. Pero, o sea, ella lo finge. O sea, bueno... Es como un personaje, ¿no? Sí, es un personaje, pero... Yo no creo, güey. Yo creo que, o sea, es su voz natural, la finge un poco, pero sigue siendo su voz, güey. ¿Me explico? O sea, habla así. Sí, o sea, es como que una más... Hola, amiguitos, ¿cómo están? Es como si tú hicieras la voz un poco más chiflada, nada más. Pero sigue siendo su mismo color de voz. Es que también es como una... Un sello. Es como su sello. Como una, no sé, güey, algo que puede hacer para llamar la atención. Como para distinguirse. Sí. Yo creo. Pero pues, o sea, ya viendo el lado de negocios, por ejemplo, pues MTV, pues está MTV México. Y ese tipo de cosas, o sea, a los que son blogueros, pues en parte está chido porque pues ellos pues viven de eso, les dan lana. Sí, les dan lana por grabar. Tienen muchas cosas. Y pues por así decirlo, pues es como que un tipo de cultura. Y pues la verdad, los videos divierten, están chidos. Sí, se entretienen, güey. Sí. Y hay muchas personas que ven muchos videos, por ejemplo, el Killer Pollo. O sea, güey. Pregunta, ¿Killer Pollo tiene que ver con el Galaxia, güey? Es el creador. Creador, animador y voces, güey, y todo. Yo, ese güey es Killer Pollo, güey. Entonces, o sea, todos crecimos con Killer Pollo, güey. Claro, güey. Todos crecimos con Killer Pollo, las historias de Killer Pollo y Chicho, el niño con senos. Ah, ¿sí era así, no? Güey, la canción, güey. Chicho. O sea, es... Tacho ese, Perico, güey. Ándale, Tacho Perico. Entonces ese tipo de cosas está chido, porque a alguien se le ocurre una idea, lo graba, a mucha gente le gusta, y obviamente pues un programa o una compañía, una empresa, todo eso, pues quiere sus seguidores, que le hace, pues lo llama a él. Es gente creativa. Es gente muy, final de muy creativa. Y pues parte de negocio pues deja muy buena lana. Y aparte, pues ahora sí que estamos hablando de cultura mexicana, por así decirlo. Sí, pero o sea, también hay de youtubers a youtubers. Ah, wey. Claro, hay youtubers que de plano... Hay youtubers que literal nada más hacen pura tontería, güey, y viven de eso. Pero hay youtubers que dentro de la tontería o dentro de sus pláticas, porque o sea, lo que distingue a los youtubers es que te hablan como que en un sentido de amigo, güey. Te hablan en un idioma en el que los adolescentes de ahorita o hasta nosotros, veinteañeros ya, nos podemos identificar, güey. Sí. O hablan de cosas, temas que nos identificamos y al final dejan una enseñanza, güey. Ay, por exacto. Ejemplo, la mayoría de las noticias de las que me entero, wey, o sea, no es que no sea una persona que se informe, güey, o que no lea de repente en internet o el periódico o lo que sea, pero la mayoría de las noticias que me entero son por el Pulso de la República, que está en YouTube. Con Chumel. Y te las dice, te dice las noticias neta, Chumel. Te dice los hechos, pero de una forma más... Más explícita. Más explícita y más de amigo y más como ciudadano, güey, porque el güey más se informal. Ve más, no te vayas tan lejos, empezando con los memes. O ¿sí? sea, si tú ves un meme nuevo, te dices que bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Ahorita no, la verdad no güey, yo me he informado por los memes, güey. Sí, de hecho, fíjate, ahorita no sé qué onda, pero ahorita salió un meme que está Barack Obama y está Peña Nieto, donde Barack le dice, oye Peña Nieto, tengo algo más importante que tus 43. Obviamente todo el mundo sabe qué pasa con los 43, los estudiantes, todo eso. Y este Peña Nieto le responde, ¿qué pasó? ¿Me ganaste con los 43? Y Obama le responde, sí, tengo 50. Hasta ahorita no sé qué onda, creo que es algo de Florida. Tiroteo en un... Sí, en un bar gay. Sí. Pero no sé si sea de eso o sea de otra cosa. ¿Es eso? Sí, es eso. Y digo, muchas personas pues no lo saben porque pues la verdad noticias es de 1 a 3 aproximadamente. Y sí, más o menos los jóvenes, que son el impulso de México, no están en esa hora en la casa, están comiendo, no, están en la escuela chingándole. O simplemente como te presentan la noticia. Sí, está chingándole. O simplemente, güey, tú a ti te gusta ver a López Doria o a... No sé cómo será el otro. Morel de Mola. O sea, está bien aburrido ver eso, güey. Está bien aburrido. Hay gente que sí lo ve. Hay gente que sí lo ve, pero no te llama la atención tampoco. Ajá, o sea, pero, o sea, lo que llama la atención es la informalidad que le dan, güey. Y el sentido chusco que le pueden dar a ciertas cosas y de ahí te enteras de cosas. Pues, como dices, este güey del meme, te enteraste de lo del tiroteo, bueno, no te enteraste, pero sí. O sea, sí me enteré. Ajá, pero, o sea, pero no supe si fueron 10, bueno, 20, sí, 15, 30, no importa. Entonces, bueno, ya sí, fue... de eso te enteras, güey. Exacto. O sea, te enteras. Y que hasta cierto punto las noticias locales, diagonal nacionales, lo toman con un tinte amarillista. Sí, lo que platicamos la vez pasada, que lo toman por el lado de que fueron 50 personas homosexuales y no 50 personas. Sí, yo también les contaba a ellos que cuando vi esa noticia, güey, porque, bueno, antes de que pasara eso, un día antes en Orlando, hubo un concierto de un grupo que se llama Before You Exit, que son como que empezaron en YouTube, y son como tres chavos. Y una youtuber también que participó en The Voice de Estados Unidos, en el grupo de, ¿cómo se llama? El de Maroon 5, güey. De Adam. Adam, ese güey, está en el grupo de él. Esa chava, le dieron, creo que 4 balazos, ahí igual en Orlando, Florida. Pero en otro evento. O sea. En otro evento, sí. En otro evento, o sea, un güey llegó y le dio 4 balazos directo, o sea, directo. Sí. Iba en el meet and greet. Y un día después de eso pasó lo del shooting del nightclub. Y luego después de eso pasó lo del niño, güey. Ah, bueno, sí. El cocodrilo. Sí, puras tragedias, güey. Y fue en Orlando también. Fue en Disney, las 3 cosas fueron en Orlando. Fueron Orlando, güey. De hecho, pues está como... Fíjate que yo vi meme hoy y no lo entendía hasta que después vi la noticia en Facebook. ¿Lo de la pijama del cocodrilo o no? No. Hay una canción que dice que... No te metas al mar porque la jaiba te va a morder. Esa canción, pero ahora dice, no te metas a la laguna porque el cocodrilo te va a morder. Y yo decía, bueno, ¿por qué el cocodrilo te va a morder? No entendía. Fue por el niño que estuvo en Disney, etcétera. Yo vi un meme. ¿Ya viste? O sea, de algo. ¿Ya salieron memes de eso? Yo vi un meme que dicen de que el típico de que si te ríes te vas al infierno hoy. Porque es un meme de que está un niño acostado en un sofá. O sea, un niño chiquito, güerito, y tiene que una pijama. No sé si han visto esos calcetines de tiburón que está con que la boca abierta. Ah, sí, en sí, los sí. Pies. Bueno, es lo mismo, pero es como una pijama que la boca está que a la cintura del niño, güey. Y bueno, para los que no sabes, güey, ¿por qué eso? Y ya luego ya te enteras de la noticia. Sí, pero si es un chiste bien negro, güey. Si te queda ahí, o sea, la incógnita o la pregunta de que por qué está saliendo. O sea, bueno, yo sí. O a lo mejor antes, si pero... tienes ese tipo de humor, güey, pues sí lo puedes tomar gracioso, pero claro, no es correcto. Es una falta de respeto. No es correcto. O sea, los memes no son correctos. O como el niño. Es bullying. Es bullying. El niño del gorila, güey. El meme de la canción de Tarzán. De la canción. Hijo de hombre, güey. A mí me dio un chingo de risa. Es que sí, güey. ¿Viste lo que pasó del gorila? Ajá, del niño que lo agarró. Hay un video, y que lo mataron al gorila. Donde hay una canción de Tarzán, donde hay una parte donde Tarzán se cae del árbol y el gorila lo jala y ya pasa y ahí pone el video del niño. El gorila del lo agarra y luego pone el video del niño del zoológico del Real, donde sale el gorila corriendo, agarrando al niño y arrastrándolo. Y está mal, güey, pero... Está mal, pero wey, sí, es humor negro, güey. Sí. Está mal, pero por verlo por la parte light, pues sí da risa. Está muy mal, pero hay parte buena y parte mala. Y aparte en México, pues de todo nos burlamos. Sí. ¿No vieron volviendo al tema de lo de los 50? ¿No vieron el video del pastor que dijo que... Sí, güey. Un pastor de Estados Unidos que dijo que ojalá hubieran sido 100 y no 50 o algo así. Y que luego dijo que las noticias habían tomado su comentario para decir, para hacerlo entender de otra manera. Y luego fue el noticiero a su casa, güey. Sí, lo entrevistaron y él dijo que no se repetía. Ajá, y o sea, que sí, él estaba en su postura, güey. Que se mataron todos los homosexuales. Fue muy estúpido, fue muy estúpido lo que dijo. Bueno, ya si lo ves desde un punto religioso que está en contra de eso, ¿verdad? Pero sí es algo inhumano, güey. Son humanos. Pero sigue siendo religioso, güey. ¿Cómo vas a permitir que maten a alguien? Pues sí. Pues antes que la religión y la clase, qué clase eres y de todo, güey, yo creo la que está la humanidad. Güey, pues les digo, o sea, la educación y la humanidad. Claro. Cuando yo me enteré de ese evento, o sea, cuando yo vi en, no sé dónde lo vi en Facebook, no sé. Yo primero sé si me choqué. Y de hecho en el título decía de que me balacearon a la madre en un bar gay. Pero güey, a mí, o sea, lo gay como que nunca me pasó por la cabeza. Fue más el hecho de que mataron a 50 personas, sea lo que sea. Es más que nada el hecho. Y se hizo más noticia por el hecho que fue un gay. Ajá, de hecho, triste, creo que muy pocas personas sabían que era un bar gay. Hasta el último. Obviamente te da la introducción como cualquier otra noticia. De que hubo matanza en tal lugar, en tal ciudad. Pero te dicen que es una matanza y hasta el último te dicen, no, pues fue en un bar gay. No, pero güey, ahorita lo más triste es que le dan el enfoque, o sea, le dan más enfoque a que fueron gays, a que fueron matanza. Sí. O sea, es lo triste. Yo no tengo nada en contra, digo, no tengo nada en contra de los gays, la verdad, pues me siento de repente incómodo. Pero pues cada quien tiene sus gustos. Sí, y pues hay muchas personas que dicen de que no, es que para que vienen al mundo si son gays, la Biblia dice, la religión, Dios los creó, Adán y Eva, de que tornillo y tuerca, no puede haber tornillo y tornillo y todo eso. Digo, cada quien tiene su punto de opinión. Pero ya hasta el último te dicen que fue un bar gay y ya es cuando se va a otras opiniones, a otros comentarios. De que, ay, no, qué bueno que es que mataban a los gays. Sí. Y o sea, ya encuentran otro sentido de burlarse o de comentar eso. Y las notas amarillistas, como dicen. Ajá, las notas amarillistas. Que hablan más de que el sentido de que eran gays a que fueron matarse. Exacto. Y también Estados Unidos lleva, no tengo el número exacto, pero son más de 100, güey, tiroteos en lo que va del año, güey. Ah, bueno. Estamos en junio, cabrón. Ya sé, güey. Y llevan más de 100 tiroteos, güey. O sea, tienen que poner, bueno, a mi punto de vista, tienen que poner un control más estricto sobre las armas, güey, sobre a quién le den las armas. Ah, pues también. Está viendo eso, ¿no? Al día siguiente, creo que fue de eso que pasó, del tiroteo, hubo una mujer que fue a comprar un arma. ¿A mismo ahí, ahí mismo a Orlando, güey. Compró el mismo modelo de arma que con el que fue hecho el asesinato, el tiroteo. Y ella documentó todo en video y resulta que en 15 minutos consiguió el arma, güey. En 15 minutos. Sí, es que allá es como que bien fácil, güey, conseguir arma, güey. Entonces, o sea, no es como que necesites mucho papeleo para comprarlo. Ahí claro. También tiene que poner atención el gobierno de Estados Unidos. Y fíjate que creo que aquí en México es un poquito difícil conseguir un arma. Sí, aquí tienes que ir O sea, un arma legalmente. A la zona militar, güey, y levantar una carta y nada más te pueden vender una, güey. Te digo porque yo investigué. No, ya tampoco son el calibre que son. Ajá, aquí sí, es obviamente un calibre pequeño, güey. O sea, como que nada más lo puedes tener en tu casa y te dan un permiso de transporte del donde lo compras a tu casa, güey. Sí, exacto. Y ya, güey. O sea, no puedes comprar, no es tan fácil comprar armas. También otra cosa, hablando del tiroteo de Orlando, güey. Bueno, creo que sí, el que hizo el tiroteo era musulmán. Era musulmán. Bueno. Y que de hecho el vato estaba ya buscado por el FBI o por la Interpol. Ya lo habían investigado. ¿Y cómo putos le venden un arma a un vato así, güey? Bueno. O sea, ahí el gobierno está mal. Digo, en parte está bien porque muchas personas son de bien. Por necesidad de otra cosa hacen el mal. También matando, muchas personas lo hacen como deportivo. Narcotráfico, terrorismo y todo eso. O algo deportivo. Y pues se les hace fácil. Y pues, o sea, pone tú que son personas de bien y después son personas de mal y que están en la cárcel, los dejan salir y ya después hay dos tipos de personas. O cuando salen de la cárcel que son personas de mal y después se hacen personas de bien, y hacen muchas cosas productivas y cosas muy relevantes. Y hay muchas personas que salen de la cárcel siendo malas todavía. O sea, ya ahí depende pues de la persona. Y pues yo digo que el gobierno de Estados Unidos es como que un poquito más light en eso. Es como dice que, ah, bueno, pues ya aprendiste la lección, no le va. Y en cambio aquí en México no. O sea, muchas personas saben que cuando tú estás en la cárcel, pues sales de la cárcel y ya te cargó el payaso y te llevó el diablo. O sea, ya te tachan y no se juntan contigo y te evitan muchas cosas. Viéndolo desde ese punto de vista, en Estados Unidos cuando eres sospechoso de un crimen, eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y aquí no, güey. Aquí eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. Que eres inocente, exacto. Es una diferencia muy grande. Bueno, la película de Presunto Culpable, ¿cómo? Hay un documental de Presunto Culpable. Fíjate que eso es lo que me gusta en México. O sea, así como tú dices de que tú eres culpable hasta que hasta el 100% se diga que tú hay eres evidencia inocente. Y tú no eres. Es como lo que pasa, un ejemplo, en una clase que alguien se roba un cuaderno, un lápiz, un celular o X cosa. O sea, tú eres culpable porque estuviste dentro del salón a la hora. Hasta que haya pues, cosas hasta anteriores y futuras que se demuestre que realmente tú fuiste el inocente, desde ahí se te quita. Y el caso puede terminar, pero la mentalidad de la persona se queda de que no, es que este güey estuvo ahí pues en el proceso, en todo eso. Obviamente vio, pero pues no quiere decir nada. Y más que nada es hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que tú digas, soy inocente y ya me di cuenta que eres inocente, ahí se termina. Sí. Este güey fue cómplice en el robo de mi cajita de colores. La cajita de colores de Citlali. No, era, güey, ¿cuáles eran las marcas caras de colores, güey? De plumones que a mí nunca me compraron, güey. Yo nunca tuve colores. Las Blancanieves, güey. No, las Blancanieves me pagaban, güey. Esos eran colores. Me emputaba, güey, que el puto elefantito, el pegamento me lo robaban siempre, güey. A mí siempre me lo robaban, güey. Bueno, quiero decir que yo fui víctima de la mercadotecnia, güey. En estos meses, güey, tuve que colorear unas madres de química, güey, unas moléculas. Y fui a la papelería enfrente y me compré unos Blancanieves, güey. Que estos rifan, güey. Siempre han rifado y me van a rifar. Y de hecho, güey, ahorita están bien caros. ¿Cuestan qué? ¿40 pesos? No me acuerdo cuándo usaron. ¿En serio? Güey, sí, ahorita están caros. En una clase, güey, el que tenga un resistor Prit o el rojo ese, no sé qué marca es, güey. Sí, Prit. Es pudiente, güey. Es de que este, güey, es pudiente, güey. Yo tenía un Prit cuando empezó el semestre en enero. Ahorita ya no sé dónde quedó, la neta. No sé dónde putes quedó. No, güey. Sí. Ya fue. ¿Cómo nos pasamos de un tema a otro así de que? Sí, eso es lo interesante. O sea, de pasar un tema a otro tema porque... Sí, sí. Porque sí. Digo, sucede en la peda, en la plática. Sí, güey. Yo sí en mi infancia, güey, de que primaria, secundaria, prepa ya no creo. Sí, a tener mi cajita de colores. Esas que venden en el Office Depot. Que era de que doble nivel. De dos niveles. En el nivel de abajo tenía los colores, güey. Todos los colores. Y las tijeras y el las pegamento. No, el pegamento no cabía, güey. No, bueno, si era Prit. Sí. si era uno más chiquito, pues sí cabía. Sí cabía. Pero el Prit cabía arriba, güey, en un compartimiento, porque eran cuatro compartimientos. El borrador, güey. Y ya estaba la pluma. Uno largo, uno mediano y dos cuadritos a los lados. Exactamente. ¿Y ahora? No, güey. Ahorita voy a la escuela con una pluma. Y bien fue, güey. Fíjate que yo desde niño, güey, siempre he sido así. O sea, sí tenía colores y sí tenía lápices y plumas, pero todo estaba en la bolsa de la mochila, güey. Nunca tuve cajita, güey. Todo estaba así en la bolsa, güey. Ya está. Sí, para echar. Así se pierde. Jamás. Fíjate que pasando la primaria, aprendí muy bien en la primaria que no lleves tu marcatexto, o tus plumas, o tus lápices, o tu borrador, todo lo que es papelería, por así decirlo, nunca lo lleves. Todo al final del año vas a regresar nada más con dos lápices. Sí, todo se acaba, güey. Un color y el pegamento. Nunca saquen los chicles en el recreo, güey. No, nunca. Ya después de ahí aprendí que tengo que pedir. Y creo que nunca. Prefiero ser de los que piden y se los quedan, güey. Sí, a que los compran, güey. Fíjate que creo que desde ahí en secundaria, prepa y universidad, no he comprado ni una pluma. No, yo sí plumas. Nunca. Yo sobrevivo con una pluma, güey. Lo único que he comprado son lápices para los exámenes. De repente, porque ya ahora son todos de que con lápiz. Digo, yo, con pluma, yo el tengo, güey, con una pluma, un lapicero y un borrador, güey. Es todo, güey. Y libros, perros. No, a mí me pasó. No, fíjate que hasta eso no. O sea, pero mi libro, yo llevo con mi carpeta y ya pido hojas. O yo sea, mi libro tengo en el teléfono. A mí una vez me pasó en la prepa, en el último año de prepa, que me robaron mi mochila. O sea, me robaron mochilas. ¿Cómo? Me robaron mi mochila, no, no, no en la prepa. Todo lo que traía. Ajá. O sea, fue una tocada y me robaron mi mochila. El Tasea, güey, de hecho. Dije marcas, güey. Vaya, vaya. No, pero no saben qué es Tasea. Se censura. Ah, bueno, ahí me robaron mi mochila, estacioné por ahí, güey. ¿En dónde? En una tienda de música. Ahí cuando le ahí toqué, le ahí toqué. Y entonces, y ahí me robaron mi mochila, era como Semana Santa, y lo que restaba de clases, que era, viene siendo abril y mayo, o sea, 2 meses, iba con una pluma y hojas sueltas, güey, a la escuela, güey. Y pedía hojas, o sea, sí. Ya ni llevaba cuadernos, o sea, no llevaba mochila. Llevaba hojas, güey. O sea, porque no tenía mochila y no iba a hacerme nada gastar en la mochila, güey. Sí, obviamente. Ah, bueno, pero como la. No sé de ustedes, pero se ha pasado que hay gente que lleva que bolsas de gym o bolsas de. Sí. Deportivas, de que. De mochila. De que ahí traen proteína, ahí traen cuadernos, cambio de ropa, tenis, güey. Sí, güey. Agua, todo el pedo, güey. Sí, ahorita, pues. Sí, sí. Pero bueno, se entiende porque hay veces que no te da chance por los horarios de la escuela, que estás bien quebrado, güey. Se entiende. Pero. Pero la verga andar cargando. Fíjate que algo me pasó muy muy curioso en secundaria. En mi secundaria, todo el mundo tenía lockers. Sí. Entonces una vez llegamos a una clase. Sí, sí. Había una clase que llegó un chavo. Bueno, saquen su libro y la página tal. Y esa maestra era muy estricta. Y si no traías el libro, el cuaderno, te sacaba del salón. Entonces, los lockers estaban dentro de la escuela, obviamente. Pero el chavo llegó y la maestra dijo, no, pues abren su libro en tal página. No, ¿por qué fue esto tal no lo traes? Es que maestra, me robaron mi locker. ¿Qué? ¿Cómo que te robaron el locker? Pero tu locker sigue ahí. No, es que me lo robaron. Y todo el mundo obviamente burlándose de que no, ¿por qué? Pasa el receso, todo el mundo vamos al locker, va la maestra al locker. Y efectivamente, le robaron el locker. ¿En ¿Cómo? Serio, güey? Pero él se refería a que le robaron todas las cosas. Las cosas. O sea, lo dijo mal, pero te quedas como que me robaron el locker. O sea, no la estructura. O sea, no. Lo que te viene adentro, güey. Lo que te viene adentro. Y sí, luego, fíjate. Tiene mucho sentido, güey. Sí, sí. Luego pasa el tiempo, pasa año y medio más o menos. Y una chava dice, maestra, no robaron los lockers. Porque era un grupito. Ya es el típico grupito de 4 mujeres, el locker tiene 4 compartimentos. ¿De qué maestro nos robaron el locker? ¿Cómo que le robaron? No, es que ya no está. No estaba el locker. ¿Completo? O sea, fue un lunes. Porque son varios. Sí, que son apilados. La estructura es de arriba para abajo 4. Ajá. Y son por cubos, ¿no? Ándale, exacto. Completo. Solo. Y se robaron ese. Ese día en la escuela. Eso pasó un lunes. Ese día, el domingo, se metieron a robar a la escuela. Y no sé cómo le hicieron para robarse varios lockers. No fue la única, fueron varios. Se robaron los lockers. No me acuerdo si fueron 5 o 6, pero se los robaron. Y dije, bueno, pues ¿para qué van a querer unos lockers? O sea, pedazos de metal, aluminio, ¿para qué los van a querer? A lo mejor le encuentran una utilidad de ellos, pero ¿para qué te vas a llevar? Digo, los libros pesan y estando 4 personas, todos los libros, chinga, pues está muy cabrón. Pues ahora sí que cargarlo, güey. Ahora sí que le robaron el locker a mi comadre. Está increíble, güey. A menos que anduvieran buscando algo que hubiera dentro. ¿Sabes? Droga. Ah. Droga. O no sé, a lo mejor alguien. No, pues es. O simplemente. Es maldad. O lo ocupaban. Sí. Necesitaban locker y se lo llevaron. Pero, güey. Se les hizo fácil. Tienes que romper la puerta, güey, volver a poner, güey, como que no es. No me suena muy viable, güey. No, digo, la escuela pues era nada más, la entrada principal eran 2 rejas, que tenía un candado. Ese candado obviamente con 2 desarmadores se rompe y vámonos. Pues nunca conoceremos ese por qué. ¿Por qué se robaron los lockers? ¿Qué fue? La historia de Alex que se robaron los lockers. Unos lockers en su escuela. ¿Qué te robaron, güey? No, fue, o sea, fue, fue un chavo y a una chavilla. Bueno, a un grupo de cuatro chavillas. Ya lo escucharás en el podcast. En el podcast sí, ya lo voy a escuchar porque yo lo voy a editar, cabrón. Entonces, oye, ¿damos fin a esto o qué? Como en despedimos. Despedimos ya. Bueno, que esto ha sido todo por hoy, como tú quieras. Este fue como el espacio cotorreador de saludos a Martín Pantoja. Saludos. Ese Martincillo, si escuchas esto, un abrazo, canijo. Me queda que estés. Mucho éxito porque anda en Houston. Anda en los United States. Anda un road trip. Anda un road trip allá por los States. Y se fue el partido del hijo de la Shin. Sí, güey. Sí. Un saludo, sí, Martín. Ahí te tendremos pronto aquí, yo creo. Y pues, esto fue todo de este curso. No tiene nombre todavía, pero... El proyecto todavía no tiene nombre, es un piloto. Y pues más que nada, piloto, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que todo es una opinión muy personal de cada uno. No significa que estemos en lo correcto, es solo una opinión. No estamos en lo correcto o en lo incorrecto, es una simple opinión de cada uno. Y pues a lo mejor les abre la mente a uno o no le abre la mente a una persona. Simplemente es una simple opinión. Bueno, a ver, preséntese para despedirse cada uno. Yo soy Fernando Chávez. Yo soy Héctor Valderas. Yo soy Brandon Rivera. Yo soy Alejandro Contreras. Y esto fue... Inserte el nombre aquí. Inserte el nombre aquí. Deja tus comentarios, dale like y dale a compartir. Sale, nos vemos, raza. Llegamos.